Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Y bueno, queremos hablar con Nicolás Escófalo, que es el secretario de... Bueno, nosotros todavía decimos Acción Social. Nicolás, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes a tu audiencia. Muy bien, y vos, gracias. Bien, bueno, el otro día nos quedamos con ganas de charlar un poco y ajustar el tema de este plan, este proyecto para mujeres embarazadas en Bellavista, que se presentó, que se lanzó y que llega con una cobertura interesante de 1.000 pesos para algunos comercios adheridos aquí en la localidad. Contame un poco eso, Nicolás. Bueno, la tarjeta Embarete Mamá fue presentada el día lunes en Bellavista, incluso ya con la entrega de los primeros plásticos a las embarazadas de la ciudad. El programa consiste, es un programa netamente provincial que baja desde el Ministerio de Salud Pública en articulación con el hospital y los centros de atención primaria de la salud, donde las embarazadas hacen su control prenatal. Está dirigido a embarazadas desde el momento de confirmación del embarazo y hasta los 3 meses posterior al nacimiento del bebé. Nicolás, vi un número de 250 mujeres en registro, digamos. ¿Esto puede ser así aquí en la localidad? ¿Es ese número? Efectivamente, es el primer número sondeo que se lanzó en función de los primeros relevamientos que se tuvieron. En base a lo que fue la mediatización un poco y la información de lo que era la tarjeta Mamá Embarete, ahí empezaron a acercarse más mujeres a llevar adelante los tratamientos previos y también poder tener un poco más de control e inscribirse para poder acceder a este beneficio, que es un beneficio de 1.000 pesos destinado únicamente para la compra de alimentos frescos, porque tiene como eje fundamental poder consolidar la calidad alimenticia de la mujer, sobre todo durante este periodo gestacional, que es uno de los más críticos en el desarrollo del bebé, ¿no es cierto? Nicolás, ¿hay una sugerencia de qué tipo de alimentos a los comercios que se adhieren a este plan provincial? Sí, en principio todo lo que sea alimentos frescos, carne, huevo, leche, algunos lácteos que también pueden acceder, frutas y verduras, justamente para poder tener esta variedad en lo que es la alimentación y la nutrición de la madre como del bebé. Bien, ¿algunos comercios que quieran adherirse a este programa necesitan requisitos? Porque creo que se abrió esa puerta también. Sí, en principio los únicos comercios habilitados son aquellos comercios que están adheridos al programa de la tarjeta Zapucay. Porque justamente hay un convenio con el ente regulador, incluso del mismo plástico de la tarjeta, que ya tiene ya un padrón de habilitados en la ciudad. Cualquier trámite ya directamente hay que dirigirse al ministerio y ver cuáles son los requisitos que ellos pueden llegar a exigir para poder hacer el trámite de incorporación del comercio. Aunque la mayoría de los comercios de Bellavista, sobre todo algunos supermercados conocidos e importantes y distribuidos en distintos puntos de la ciudad, reciben la tarjeta Zapucay, así que por ese lado creo que la población estaría bastante cubierta. Estás charlando con nosotros Nicolás Escófalo, que es el secretario de Acción Social. ¿Tiene otra etapa, digamos, para empezar a cumplimentar el tema de embarazadas? ¿Se va a dar otra etapa en Bellavista? Sí, sin duda. Ahora empieza la parte en donde se va a tener que ir aumentando el padrón de inscritos. Tenemos que se tienen que hacer los seguimientos pertinentes. Aquellas embarazadas que estén cursando ya el periodo gestacional, a partir del tercer mes ya pueden acercarse al hospital, sobre todo para hacer la confirmación y hacer los trámites de incorporación al programa. Bien. Al hospital mismo después, cuando ellos envían la nómina de nuevos inscritos al Ministerio de Salud Pública, le va a llegar la tarjeta y una chequera. Esa chequera es la del control prenatal, que son los controles que tienen que hacerse mensual con todas las distintas intervenciones, desde las vacunas que debe ponerse la embarazada y cumplimentar todos los requisitos de salud, sobre todo para tener una mejor calidad en el servicio de la atención de todo este periodo de embarazo. Bien, hablando de mujeres, ayer en Costanera hubo una actividad que también celebró un poco lo que marca la ordenanza de la mujer bellavistense aquí en nuestra localidad. Sí, sin duda, el día miércoles 13, fue el Día de la Mujer Bellavicense, una resolución del año 2005, impulsada por unanimidad, incluso estuvo la ex intendente de la ciudad dentro de lo que era la conformación de lo que era el proyecto de ordenanza. Y bueno, y la idea un poco desde el municipio, tratar de impulsar y promocionar este día. La verdad que el reconocer a la trayectoria de la primer mujer que tuvo la posibilidad de acceder al cargo de viceintendente, que fue la señora Aurora Food, además de ser profesora, directora, sin dudas marcó un hito trascendental y forma parte de nuestra cultura. Entonces tratamos de abordarlo desde ese lado, tratando de hacer partícipe a muchas mujeres de lo que fue una tarde amena, si bien por ahí sabíamos que podía dificultar un poco que sea entre semana, pero la verdad es que tuvimos una muy buena convocatoria y la tarde se prestó. Bien, finalmente, Nicolás, se cierran las colonias de vacaciones, está previsto ya cerrarlo, ya recién hablamos con Silvina Rolé, directora de Escuela Cabecera, ya estamos como en otra agenda, nos queda mañana el cierre de carnavales barriales, algo que también reúne un poco el espíritu comunitario, pero ya colonia de vacaciones, estamos dándole un cierre. Así es, efectivamente, la semana pasada tuvimos ya el campamento que se suele realizar todos los años con motivo de justamente de ir cerrando el ciclo de una etapa. Este año la colonia de vacaciones se dividió nuevamente en dos periodos para poder atender a la mayor cantidad de la población posible. Así que la verdad que también tuvimos una muy linda convocatoria y se siguieron articulando no solamente con instituciones, sino también con la ciudadanía en general. Una de las cuestiones que por ahí, si todo marcha bien, es seguir teniendo la pileta un poco habilitada, sobre todo porque sabemos que en la ciudad los climas de calor o los días de mucha temperatura todavía se van a mantener, así que ya sería también poder ir articulando con algunas otras instituciones. Nicolás, te mando un fuerte abrazo, gracias por este contacto. Gracias, Gustavo, a vos, como siempre, por la predisposición, la buena onda y por abrirnos siempre el micrófono de tu radio. Un abrazo grande y a tu audiencia también. Bueno, Nicolás Escófano, secretario de Acción Social, charlaba con nosotros. El otro día lo estuvimos llamando. Nosotros publicamos también en nuestros portales en www.radioseminares.com el tema de la tarjeta en Bareté. Está bueno saber esto de cuáles son los comercios adheridos, cómo sigue, cuál es la articulación entre, que siempre falta información en red, ¿no? Entre el hospital que hace el primer registro, los controles prenatales y otra información que se maneja para dar una asistencia concreta real desde lo social. Está bueno esto, pulir este sistema de información, más digital quizás, ¿no? Empecemos a ver también cómo se pueden cruzar un poco los datos, es importante para asistir. Bueno, varios datos nos dejó Nicolás Escófano aquí en la tarde de Radio Seminario.